toquen, al ritmo que le toquen, ella baila de todo, nunca pierde su trote. Y goza me rodilla. Se mueve.